Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. ¡Bate que bate, chocolate! Fíjate, yo creí que esta canción era mexicana, pero es de una banda, se llama Mayonesa, y la banda se llama Chocolate, es una banda uruguaya. Uruguaya. No, ni yo no tenía idea, gracias Fernando Joil, que está en el control operativo y en el musical. Banda uruguaya de música tropical. Es famosísima esa canción, ¿no? La de bate que bate con chocolate, bueno. Ahora, vamos a tener música en español variadita, el equipo completo trabajando para usted, Fernando Joil en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los negocios. Noche de especialistas, ya tenía rato que no venía nuestro amigo Gustavo Pérez Durán, doctor en administración, ingeniero petrolero, consultor, don Gustavo Pérez Durán. ¿Cómo estás, Gustavo? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Robert. Pues el gusto es mío. ¿Y ya tenía tiempo? ¿Un año que no así venías? Es. No, menos. ¿Verdad? Unos 6 meses, pero, algo así, Robert. Qué bueno. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Para mí es un placer, como siempre, poder estar contigo y platicar de tantos temas interesantes que tiene la administración. Oye, de las empresas. Es este tema que nos trajiste, qué importante es la gestión de procesos, pero más importante es saber implementarla, ¿no? Porque el otro día, esta semana me tuve la oportunidad de participar en una parte en el segundo seminario Kaizen Management, de que Bester Consultores organizó, y bueno, pues ellos hablan sobre todos los modelos de calidad. Sí. Pero todos caen y se basan en los procesos. Todos, así es. De lo que tienen que hacer, ¿no? Sí, Robert. Este asunto de los procesos es algo que empezó efectivamente en Japón por ahí de los años, principios de los años 50. Correcto. Y cuando ellos empezaron a implementar los métodos de control estadístico de procesos, pero de procesos industriales. Correcto. De ahí a ellos, a los japoneses, se les ocurrió la idea de que si controlaban los procesos industriales, ¿por qué no controlaban otros procesos que se dan también en la empresa? Porque todo resultado necesita un proceso para que pueda ser obtenido. Por supuesto. ¿Verdad? Que no necesariamente sea industrial. Porque ¿no? Digo, de ahí nace quizás, claro, esta teoría, pero los modelos se pueden aplicar en todo lo que se hace en la oficina, tiene un proceso. En todo lo que se hace en la empresa, están presentes los procesos, porque todo resultado, te repito, requiere de un proceso, de un conjunto de actividades. Correcto. Normalmente humanas. Correcto. Los procesos son creados por el hombre y ejecutados por el hombre. Entonces son un conjunto de actividades humanas que transforman cosas y las convierten en resultados. Correcto. Y si no cuidas el proceso, pues el resultado no es el que quieres. Pues sí, vas a obtener sí, quién sabe qué. Así de simple, ¿verdad? Oye, fíjate que ahorita estaba yo pensando, las computadoras, bueno, originalmente se llaman CPU. Ajá. Central Processor Unit. Ajá. O sea, porque las computadoras hacen lo mismo. Claro. Hacen un proceso. Sí. Que son ciertas actividades, algoritmos, etc, etc. Exactamente. Que te dan un resultado. Uh-huh. Y yo también, reflexionando más, en la vida, los humanos estamos llenos de procesos en nuestra vida. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, lo que logramos, son resultados de procesos. Correcto. Muchas veces no son procesos así perfectamente determinados, definidos. Sí, no, ni lineales quizás. No, sino que tú los vas realizando poco a poco y vas ajustando las cosas para obtener tus resultados. Eso es muy fácil, o más o menos fácil, Robert. Bueno, fácil de entender, cabrón. Pero por esto, mira, cuando tú eres solo y estás trabajando un proceso, bueno, pues tú vas ajustando las cosas. De ahí nació también la idea, cuando empezó la fabricación de cosas, cuando empezó la revolución industrial, la industria, primera. Pero antes de eso, la industria era artesanal, antes de la revolución industrial. Correcto. Todo lo que se fabricaba era artesanal. ¿Qué significaba esto? Que una sola persona, el artesano, se realizaba todos los pasos del proceso. Entonces, si algo no estaba bien en una parte del proceso, lo ajustaba y aseguraba que la siguiente parte de su proceso lo podía hacer bien. Correcto. Entonces, en el proceso artesanal, todo estaba controlado por el artesano. Con la revolución industrial vino la división del trabajo. Que también fue social, o sea, fue un movimiento social. Sí. La división del trabajo, los sindicatos, etc. Okay, correcto. Se deshumanizó la producción. ¿Por qué? Porque las actividades industriales se reducían al mínimo, a lo más simple para que una persona sola pudiera hacerlo rápido. Correcto. Y por ejemplo, en las fábricas Ford se especializaron en reducir al mínimo la actividad, hacerla muy simple, porque así no tenían que pagar capacitación. O sea, en una hora tenías entrenado a un trabajador, porque su tarea era pequeñita, era apretar una tuerca, apretar en todo el camino. Ajá. Y punto. Y se le pasaba el día apretando tuercas. No sé si has visto una película de Charles Chaplin, donde trabaja en una fábrica. Sí, cómo no, Así como automatizado, ¿no? Sí. Bueno, pues así era. El problema ahí fue que, bueno, se logró una gran productividad, porque la división del trabajo se demostró que era el procedimiento más eficiente, más productivo. Pero se descuidó el proceso. A nadie le interesaba el proceso. A todo mundo le interesaba cada actividad por separado. Y por eso fue que los coches de Ford salían con tantos defectos. Correcto. ¿Eh? Por eso es que durante la Segunda Guerra Mundial y la Primera también, millones de bombas no explotaron. Pues sí, porque eran hechas bajo ese proceso industrial. Que llevaba cientos de defectos. Defectos, o sea, todas las bombas que no explotaron durante las guerras, sobre todo en la Segunda Guerra, fueron fallas de calidad. Correcto. Porque no se cuidaba el proceso. De ahí que los japoneses, en 1950, después de la guerra, en la posguerra, Deming, ¿no? Que se supone fue ayudarlos a darles consultoría, encontraron todos estos caminos. Sí. De mejorar los procesos. Así es, y Deming ya llevaba una idea de cambiar la administración. Correcto. O sea, de humanizar el trabajo. Correcto. De que la tarea fuera más completa y no solo rutinaria y pequeña, sino que le dieran participación al trabajador en el análisis. Conocimiento, procesos intelectuales. Procesos intelectuales. Y hoy en la actualidad, mi querido Gustavo, ahora vamos otra vez, porque hoy las computadoras lo van a hacer casi todo, o ya lo hacen casi todo, por ejemplo, armando automóviles, ¿no? Sí, así es. Ahora los procesos muy tecnificados combinan acciones humanas con acciones de una máquina, ¿no? Correcto. Aunque la máquina lo que está haciendo son acciones que podía hacer un ser humano, pero que la máquina las hace más rápido y mejor. Correcto. Pero bueno, de todas formas, la máquina realiza acciones humanas. Correcto. Y que también la tendencia es regresar al humanismo. Sí. Porque nos alejamos en esa corriente materialista, que nomás era importante producir, cantidades, volumen, dinero. Sí. Y nos olvidamos de los humanos, ¿no? O sea, había que esclavizarlos para que trabajaran. Eran casi esclavos, mi Robert. Pues sí. Por ejemplo, una cosa que decía Ford, decía, yo no necesito que la gente que venga aquí sea de... hable algún idioma en especial, pueden ser rusos, chinos, alemanes. Es más, si no se entienden, mejor. O sea, no me interesa que se hablen, me interesa que trabajen. Claro. Esa era la mentalidad de Ford. Claro, Ford. Claro. O sea, totalmente deshumanizada. Bueno, vamos a hablar de los procesos y la importancia que tiene el, pues, amigos, esta gestión de procesos. Y tenemos aquí un doctor en administración, un doctor ingeniero petrolero. ¿Cuántos años de experiencia en la industria petrolera? Pues 42 trabajé. Ay, más o menos. Conoces algo de esto. Así es de que interesante la plática, no se me vaya. Hay mucho que aprender en esto, en la plática de hoy, esta noche. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Acerejé, también esta canción muy conocida. Es una canción sencillo interpretada por el grupo femenil español. Mira, tampoco, yo creí que era mexicano. Las Ketchup. Qué nombre, qué ocurrencia, ¿verdad? Qué manera es de ponerlo. Es que su papá. Las Ketchup, yo creo. Era Tomatito, así le decían. Ah, mira. Es un guitarrista español flamenco. Ajá. Que se llama Tomatito. Por eso y esas son, las hijas, son las Ketchup. Sí. Interesa, mira, tú te sabes la historia. Buena música, buena selección. Y bueno, me dice Fernando Hoyle que estas canciones que estamos escuchando tienen la característica de que fueron el único éxito de estos grupos y nada más. Y tienes razón, pues yo no. A Cereje sí la había escuchado, pero no sabía que eran las Ketchup. Buena selección, Fernando, buena selección aquí para entretenernos. Gracias. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, ya le dije, tiene como un mes que le estoy diciendo que en Los Almendros son las últimas casas. No se pierda la oportunidad de visitarlas, por lo menos vaya este fin de semana. Todavía están de vacaciones los chamacos. ¿Quieres estrenar casa? Ahora es cuando en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Es este nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona. Basta que te des una vuelta por el fraccionamiento y veas cómo toda esa zona de la ciudad de Mérida ha crecido tremendamente. Es importante que lo hagas y te des cuenta. Y es importante que pases a la caseta de ventas porque pues son las últimas casas. No sé exactamente cuántas haya, pero tienes que apresurarte. Son casas que me dicen que están en muy buena ubicación, en avenida, así es de que pues es una oportunidad importante de hacer una buena inversión. Márcales al 611-4000, date una vuelta allá en Ciudad Cauquel, en la calle 59, y platica con un asesor, son certificados, ellos te van a ayudar a encontrar la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. La asesoría no tiene costo, así es de que hazlo este fin de semana. 611-4000. Métete a su página www.sadassiyucatán.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí al estudio donde nos acompaña el doctor e ingeniero petrolero Gustavo Pérez Durán, consultor empresarial. Y estamos en Facebook Live, métase a Facebook, Fórmula en los Negocios, dele me gusta y nos puede ver la transmisión del programa en esta parte en la que vamos. Entonces, Gustavo, qué importante es implementar una gestión de procesos, que ya hablamos de sistemas, de... platícanos qué es. Mira, Robert, pues es tan importante que, como ya dijimos, empezó en Japón, el concepto de usar el proceso en toda la empresa y no solamente en la parte industrial, en la parte de los procesos industriales, sino en la parte administrativa, de planeación, en todas partes. Correcto. Se inició en Japón. Y fue tal el éxito que tuvo que, bueno, incuestionablemente los japoneses lograron competir y vencer a las industrias en todo el mundo. Correcto. Principalmente en Estados Unidos. Tú sabes que la industria automotriz de los Estados Unidos estuvo en una seria crisis. Sí, cómo no. Por culpa de los japoneses. A punto de cerrar, sí. A punto de cerrar. Y fíjate cómo es la vida de curiosa. Hay una anécdota que te quiero contar. Todo empezó con Deming, como tú dijiste. Uh-huh. Deming fue a Japón, les enseñó, los japoneses aprendieron y llevaban constantemente a Deming a Japón, lo invitaban. Crearon un premio de calidad con su nombre, el premio Deming de Japón. Uh-huh. Y en los Estados Unidos un periodista empezó a investigar y hizo un programa que se llamó Si los japoneses pueden, ¿por qué nosotros no? En 1982. ¡Wow! Fíjate cuánto tiempo. De 50 que fue Deming. Sí, el periodista hizo el programa en el 82. 30 y tantos años después. Y este periodista ahí demostró, bueno, los japoneses no tenían nada al final de la guerra, porque toda su industria la había destruido la guerra. Tú sabes que los bombardeos en la guerra son contra las partes industriales. Ah, claro, toda la parte de fabricación, por supuesto. Así es, entonces, al terminar la Segunda Guerra Mundial, toda la industria de Europa estaba deshecha. Estaba deshecha. Y la de Japón también. Y la de China. Entonces, ahí dominaron los gringos y por eso vendieran tanto, porque no había nadie más. Pues sí, porque ellos no habían sido bombardeados. Correcto. ¿Sí? En el 82, este periodista hace el programa y empieza a comparar Japón con Estados Unidos y dice, bueno, nos han derrotado. La industria automotriz está de cabeza y dice, bueno, y si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Y dijo, bueno, pues aquí traje al artífice de ese milagro japonés, se llama Edward Deming. Y ese día, increíblemente, nadie lo cree, ¿eh? Ese día conocieron a Deming en Estados Unidos. Y son los de Estados Unidos que lo mandaron a ayudarle a los japoneses, ¿no? Ese día descubrieron a Deming en Estados Unidos y a partir de ahí Deming se hizo el consultor más famoso de Estados Unidos y ganó muchísimo. Al día siguiente le llovían las ofertas de trabajo. Pero ¿cómo fue posible que durante 30 años no hubieran podido darse cuenta que tenían a ese señor ahí? Repito, correcto. El señor iba cada año a Japón, los japoneses lo trataban como... como su pues Dios, sí, como pues les cambió la vida, o sea, ¿sí? Pero yo creo que ese fenómeno se dio, Albert Einstein lo comenta en una de sus frases, que dice que cuando en las crisis es cuando el ser humano es más prolífico, inventa, o sea, ajá, con tal de salir de la crisis en la que está, pues innova, claro, inventa, es la crisis es el mejor motor de la innovación, ¿no? Definitivamente. Hace poco estuve leyendo también un libro acerca de William Shockley. Uh-huh. Y vas a preguntar, ¿y ese señor quién es? Bueno, pues el que inventó el transistor. ¡Wow! William Shockley. Ya sí. No se usa, ¿no? Bueno, sí, todavía, claro. Toda la electrónica está basada en el transistor, claro. Así es. Él fue el que inventó el transistor junto con otros dos, Bardeen y Batrain se llamaba la otra persona. Okay. Uh-huh. Ese señor Shockley decía, bueno, para que tú seas productivo tienes que entrar en crisis. O sea, para que tu mente, tu cuerpo quiera pensar, tienes que estar en crisis y entrar en tensión. Correcto. Así relajado nunca vas a lograr nada productivo. Que bueno, sería interesante analizar la época industrial en Estados Unidos. Creció Vanderbilt, el ferrocarril, el acero, O sea, que fue lo que le dio un empuje tremendísimo a la revolución industrial, ¿no? Claro, así es. Y no estaban en crisis, todo esto fue posguerra. Bueno, no, miento, antes de 1800, la época grande de crecimiento de la industria en Estados Unidos. Así fue, finales del siglo... 1800 y cacho, sí. Siglo XIX, inicios del siglo XX, ¿no? Ahí fue todo el gran desarrollo industrial. Bueno, ahí la crisis que había es que había una gran demanda y no había producción. Correcto. ¿Ok? Y los ferrocarriles, por ejemplo, pues fueron la única forma en que se podía unir todo ese enorme territorio norteamericano. Sí, sí, sí, sí. Y era crítico porque así, aislados, no iban a hacer nada, ¿no? Y además había demanda para esas comunicaciones. Imagínate. Bueno, me acuerdo que leí en alguna ocasión que te regalaban la tierra, ¿no? Pero con tal de que te fueras allá al oeste. Al oeste. Y que la encontraras. Exactamente, sí. Y un viaje en carreta podía durar 6 meses, sí, no sé cuánto. Sí, sí. O sea, Estados Unidos es enorme, sí, en su parte media, ¿no? Y imagínate que el tren pues lo hacía en una semana, ¿no? Pues era una maravilla. Y pudo crecer tanto porque la gente pagaba, había, y sobre todo los comerciantes pagaban ese servicio, por eso creció. Sí, no, claro. No hay un negocio que pueda crecer sin demanda. No, absolutamente. ¿Verdad? Pues sí. Entonces, eso fue lo que vieron los grandes visionarios de aquella época, ¿no? Los grandes industriales. Que había una demanda no satisfecha. ¿Y cómo es que en esa época no se les ocurrió todo esto? De procesos, increíble, ¿no? Porque así es. Estuvieron en un desarrollo tremendísimo. Porque estaban enfocados en la productividad. O sea, por ejemplo, Ford, su gran idea fue, yo debo hacer un automóvil que esté al alcance de quien lo necesite y lo paga. Sí, sí. Los sí. automóviles así de muy buenos, hechos a mano... Sí, especiales, pues eran solamente para los era para los ricos, potentados, claro. Y se vendían muy pocos. Entonces, lo que él se enfocó es hacerlo barato. Y para hacerlo barato hizo todo lo que sí, hizo. Sí, él decía que me lo puedan comprar mis mismos obreros que lo fabrican. Así es. Y en los primeros 5 años fabricó 10 millones de carros. Y de un coche que valía $30,000, él lo daba en 700. Sí, sí. Así fue. Fue la primera desmonetización de la economía, que ahora con la tecnología está pasando, ¿no? Ajá. En grandes procesos. Así. Por la velocidad a la que la tecnología nos lo da. Miren qué interesante reflexión, amigos. ¿A poco no nos hay que utilizar esto para lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestro negocio, para verdaderamente entender cómo llegamos aquí y qué es lo que nos toca hacer en adelante? Gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live. Cámbiale al radio 94.5 de FM y puede seguirnos escuchando. O quédese allí en internet, nada más que métase a nuestra página www.formulenlosnegocios.com.mx. En la pestañita que dice escuchar en vivo nos puede seguir escuchando. Gracias por estar aquí. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Tú que siempre estás feliz, no te preocupes, no hubo más problemas y las manos levantan. Esta canción es muy complicada por el nombre. 1, 2, 3. Se quebraron el coco. Sí. Este es el símbolo. El símbolo se llama este grupo 1, 2, 3. Buena música, buena recomendación. Gracias por acompañarnos aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra conversación de esta noche. Mire, si deseas tener una experiencia de emprendimiento basada en un acompañamiento personalizado para el desarrollo de tu idea o proyecto de negocio, inscríbete al programa Starting Up, que ofrece el Parque Tecnológico y de Innovación Tecnia de la Universidad Anáhuac Mayab. Este parque tecnológico Tecnia verdaderamente está cambiando la manera de emprender y de hacer negocios. Ellos con este programa de Starting Up te pueden llevar y guiar para que pongas tu Starting Up, para que pongas tu Startup o tu negocio. Con la aplicación de metodologías de Design Thinking y Lean Startup, que es pues lo que está de moda, por decirles algo, el Design Thinking para el desarrollo de las innovaciones, emprendimiento. El programa incluye mentorías, taller de prototipos, asesoría en protección intelectual, taller de pitch, demo, day, entre otras actividades. Esto da inicio el 21 de agosto, así es de que más información en tecnia.anahuacmayap.mx. En verdad, amigo emprendedor, no pierdas la oportunidad de trabajar con el parque tecnológico. Perdóneme usted, Tecnia, ellos son verdaderos expertos en esto del Starting Up. Bien, regresamos aquí a la cabina de Fórmula en los Negocios, donde nos acompaña el doctor en administración y el ingeniero petrolero, el Gustavo Pérez Durán, consultor empresarial, y que nos trajo esta información. Bueno, ya nos platicaste de cómo surge, pues todo es un proceso. Los japoneses iniciaron esto, y después, ¿qué siguió? Bueno, los japoneses, en su concepto de calidad total, Robert, dijeron, pues la calidad no solamente está en la línea industrial, está en toda la empresa, y fue que llevaron los procesos a toda la empresa para que en toda la empresa hubiera calidad. De ahí el término calidad total. El Kaizen, sí, calidad continua. Así es, mejora continua. Y, pues, ante el éxito que tuvieron los japoneses, hubo investigadores americanos que fueron, observaron y crearon su propio modelo de procesos. Correcto. Esto fue en los años 90. A principios de los 90 empezaron los norteamericanos a manejar su famoso, le llamaban ellos el modelo horizontal. Uh-huh. Decían, los procesos cortan horizontalmente a toda la empresa e involucran a todas las funciones en resultados finales que son necesarios para los clientes. Correcto. Y hubo un señor que se llamó Ostroff, es su apellido, ajá, Ostroff, un consultor de McKinsey, que publicó algún artículo en Harvard Business Review. Y también hizo un libro que se llamaba así, La empresa horizontal. Sí, recuerdo haberlo visto. Y decía, bueno, pues los procesos son grandes conglomerados de actividades que involucran a todas las funciones. Él ponía el ejemplo, decía, por ejemplo, la facturación es un proceso que involucra a muchas áreas de la empresa, entonces hay que verlo como uno solo, porque la facturación empieza con el cliente y termina con el cliente. Correcto. La facturación empieza cuando el cliente compra, cuando paga. Ese trámite de cobro entra a la empresa, se registra en la contabilidad, quién sabe qué, y luego pasa al área de facturación, donde se elabora la factura. Bueno, así era antes, ahora la tecnología... Sí, pues en el momento, sí. Así es, pero sí, sigue siendo el mismo proceso, nada más que más rápido. Muy rápido, así es. Del que hacía la facturación, lo regresaba a mercadotecnia, o sea, a marketing. Ajá. Marketing se lo pasaba a ventas, para que ventas buscara al cliente. Pero entonces era todo un periplo de actividades de diferentes funciones. Y decía, este proceso hay que tomarlo como uno solo para que la facturación sea efectiva. Correcto. ¿Okay? Y bueno, porque era lo más importante, que era la entrada de ingresos de las empresas. Así es. La factura, o sea, ajá, si no hay factura, no tienes nada. No tienes nada. Bueno, entonces... los americanos crearon los famosos procesos horizontales y crearon un concepto que se llama el Business Process Management. Sí, cómo no. Que es el diseño de procesos horizontales. En Pemex, por ejemplo, lo utilizan mucho. Okay. Gran parte de Pemex está modelada con base en procesos horizontales. También se usaron mucho, como te lo comenté hace rato, el Business Process Management, los procesos horizontales, para el diseño de sistemas informáticos. Correcto, sí, cómo no. Primero se diseñaba el proceso con todas sus partes, actividades y resultados y demás, y luego se le montaba un programa, una aplicación de software que hacía que ese proceso funcionara. Uh-huh. Yo tuve, por ejemplo, la oportunidad de ver uno en Houston, un sistema de compras que tenía Pemex Houston, increíblemente bueno. Ese sistema informático empezaba desde que recibía una solicitud de una compra de alguna parte de Pemex. Okay. Se la mandaban por fax o por lo que tú quieras. Recibía el sistema, se cargaba y entonces el sistema le adjudicaba a un comprador esa compra. Y el comprador la bajaba y el sistema le daba la lista de todos los proveedores que vendía esa cosa que querían comprar. Entonces, ahí mismo se armaba la licitación, la misma computadora armaba la licitación y a través de la misma computadora se enviaban faxes. En aquella época, faxes. Sí, notificando. Invitando a cotizar. A cotizar. Ciertos días llegaban con sus cotizaciones en sobre cerrado, se cargaba el sistema y el mismo sistema, por ejemplo, le tenía recordatorios al comprador, le decía, oye, este está atrasado, tienes tantos días de retraso en esta adquisición. O sea, sí, hacía un control, era un... El sistema obligaba a que el proceso funcionara, que el proceso que se desarrollara, ¿verdad? Se ejecutara. Era una maravilla. Sí, porque te mantenía con información de lo que tenía que Así hacer es. La gente, correcto. Y obligaba a que se hicieran las cosas, ¿no? Entonces, pues sí. Muchas cosas en muchas empresas se manejan actualmente de esa manera. Los bancos, por ejemplo, manejan muchos sistemas de ese tipo, ¿no? Pues le hubiéramos avisado a Andrés Manuel ahora que fue a comprar pipas, ¿no? Ajá. Que lo hubiera hecho. Tiene mucha razón. Sí, un buen sistema de adquisición de pipas. Seguro todavía lo tiene Pemex allá en Houston. Debe ser todavía. Efectivamente. Interesante, amigos, la verdad que, mire, pues estas pláticas aquí con Gustavo son muy anecdóticas y muy, pues aprendemos muchísimo. Gracias a Mario Gamboa Niquete, dice, buenas noches, Robert, y a todo tu auditorio. Las crisis son la inspiración para emprender algo nuevo o superar algunas situaciones difíciles. Es lo que hace la diferencia entre un exitoso y uno que se queda en su situación caótica. Totalmente de acuerdo, gracias Mario. Querías mandarle saludos a... A mis amigos de Sonora, les saludo. Seguramente nos están escuchando en esta frecuencia. Saludos a todos sus amigos. Gracias, vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Buena canción, ¿quién no se acuerda de esta canción? ¿Quién no bailó más bien con esta canción, Macarena? Uh-huh. Es un sencillo del dúo musical español, miren, Los del Río, así se llamaba este grupo musical, que también otra vez nomás tuvieron este éxito y bueno, pues, ¿quién sabe qué fue de ellos? Esto fue en diciembre de 1993. En España y en Estados Unidos en el 95. Buena música, buena selección, Fernando. Hasta eso, con un poco de historia aquí en la música que les presentamos. Gracias. Bien, por ello, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sport Haircut. Mire, Sport Haircut es una peluquería para caballeros, niños, jóvenes, que tienen un servicio personalizado, que son verdaderamente, pues tienen la característica de que dan un servicio personalizado, tienen un programa de cliente frecuente, te tratan pues muy bien, muy amenos, y tienen este programa que lanzaron de peluquería con cortes con causa. Y lo único que hacen es que ellos escogen a una pues estancia infantil, algún asilo, a la gente que más necesita, van y les cortan el cabello. Y yo creo que eso es un trabajo de responsabilidad social. Pero también ellos hacen colectas, ellos tienen unos brazaletitos de 10 pesos que cuando vas a la peluquería, pues tú haces tu donativo. Ese donativo ellos compran en especie para llevarle a los asilos, y pues es una labor de responsabilidad social. Además, te van a tratar de maravilla para cuidarte la barba, el cabello. Es una estética de caballeros de 100% deportivo, así es de que ahora que ya empezó el fútbol americano, pues allá te puedes ir a echar el partido. Búscalos en Facebook, Sport Haircut, o en Instagram, Sport-Haircut. Bien, regresamos aquí con el ingeniero y doctor en administración, Gustavo Pérez Durán, que nos trajo este tema. Y bueno, más bien ya nos platicaste de la historia de la gestión de procesos, ¿no? ¿Con qué cerramos, Gustavo? Interesante la conversación. Mira, pues, podemos comentar, Robert, que, por ejemplo, todo lo que es el esquema de procesos de calidad total ha sido estudiado científicamente. Sí, cómo no. Ellos, yo en diferentes metodologías, ¿sí?, muy puntuales, muy específicas. Sí, y todo lo que es calidad total está basado en procesos, en la gestión de procesos, la medición de los procesos. Correcto. En mi tesis yo estudié parte de este asunto y encontré muchos artículos donde se han hecho estudios que nosotros le llamamos cuantitativos. O sea, uh-huh, un estudio cuantitativo es cuando alguien toma información de la realidad y hace un estudio estadístico que demuestra algo. Y el efecto positivo del manejo de procesos en calidad total se ha demostrado científicamente con datos y con estudios estadísticos que afecta positivamente todos los elementos o las características empresariales. O sea, te permite una mejor operación, te permite mayor eficiencia, te incrementa los ingresos, indudablemente incrementa la satisfacción de los clientes. Y todo eso ha sido demostrado. Y también incrementa la satisfacción del trabajador, del que lo hace, claro, ¿no? También, sí. Porque mejoran su desempeño. Claro, en las empresas que manejan procesos, el trabajador se involucra intelectualmente en el estudio de los procesos, en el diseño de las mejoras de ese proceso, y eso le hace sentirse mejor, más realizado. No una máquina que hace, sí, que apriete una tuerca miles de veces durante el día, ¿no? Correcto. ¿Verdad? Lo hace que sea considerado como es, un ser humano que aparte de capacidades físicas, pues tiene capacidades intelectuales, por supuesto. ¿Verdad? Fíjate que en este concurso que hace Bester, es un concurso a nivel nacional, inclusive a nivel mundial. Ajá. Porque los que van ganando, por ejemplo, en el concurso regional, van al concurso nacional y luego continúan. Pero el secreto es que demuestren ellos que la aplicación que hicieron en un proceso en específico, uh-huh, y cómo lo mejoraron. ¿Y con qué herramientas? Ya ves que los modelos de calidad continua son un montón, ¿no? Que el Ishikawa, que el Kaizen, que el no sé qué. Pero lo que me percaté es que los que participan en este proceso tienen un desarrollo intelectual, ajá, emocional, que los pone en otro nivel, ¿no? Claro. De productividad, de desempeño. De realización. Correcto. ¿Verdad? Son personas que ven realizados sus propósitos, anhelos y objetivos, no solamente económicos, sino de desarrollo de su intelectualidad, de su desarrollo como personas completas, ¿no? Correcto. ¿Verdad? Como seres humanos. Eso es muy que importante. Esa es la parte que la ciencia está regresando a esa parte humanística, ¿no? Sí. El otro día leía, unos científicos estaban estudiando el cerebro porque querían encontrar dónde se generaban las emociones, ¿no? Ajá. Digo yo, pues las emociones están en todo nuestro cuerpo, ¿no? No necesariamente en el cerebro, pero bueno, la ciencia ya anda en esa búsqueda, ¿no? Claro, claro. Actualmente pues hay muchos estudios neurológicos que tratan de entender cómo funciona el cerebro, que es algo dificilísimo. Pero además en el cerebro es donde estamos como seres humanos, ¿no? Ahí nosotros nos entendemos como seres humanos y de ahí se crean todas las ideas que nos hacen manifestarnos como seres humanos. Correcto. ¿No? Y por eso es que en las empresas es muy importante que se le preste atención a que las personas puedan ejercer esas actividades intelectuales. Fíjate que... Sobre todo, pero de cooperación con su trabajo, ¿no? Colaborativas, como ahora sí, les llaman, claro. Trabajo en equipo, ¿no? Trabajo en equipo. Correcto. Sí. No solamente es que se desarrollen leyendo novelas o libros, sino que usen su intelecto para mejorar su trabajo, mejorar a su empresa, y que de esa manera obviamente van a mejorar ellos mismos, ¿no? Oye, pues yo creo que esta parte que mencionas, deberíamos de revolucionar los sistemas educativos, ¿no? Porque si educáramos a nuestros chicos, uh-huh, a nuestros niños, ya con esta capacidad mental de discernir, de pensar, creo que tendríamos mejores situaciones del país, ¿no? Digo, definitivamente eso suena como un sueño imposible, ¿no? Pero el problema es que estamos yendo a lo contrario. Sí. La tecnología nos está llevando a que ahora todo sea apretar botones. Correcto. Y a ver, y a interpretar íconos. Ahora todo lo haces con un ícono. Pues sí, la generación Z, sí. ¿Verdad? Sí, ya la gente no piensa. Los niños ya no piensan. Correcto. Porque un botón y un ícono les hace todo lo que necesitan. Ya no tienen necesidad de pensar. Sí. Pero es muy importante, yo creo que debe iniciarse algún análisis, alguna iniciativa que haga que otra vez en las escuelas se empiece a enseñar a los niños a pensar. Correcto. Y que puedan descubrir un poco qué hay detrás de esos íconos y esos botones, ¿no? Sí. Que cuando tú dices 5, aprieto el símbolo de más, 3 y igual me da 8, bueno, ¿por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué sucedió ahí, no? Entender un poquito. Los niños cada vez saben menos de qué significa. Sí, menos. 5 más 3. Sí, ¿eh? No, el conocimiento no está por ese camino. No. Y está más por la parte emotiva, ¿no? Claro. Pero como tenemos que encontrar ese camino, porque si no vamos a pues no sé qué le va a pasar a la humanidad. Mi querido Gustavo, muchas gracias. Una extraordinaria gracias, conversación. Muchas gracias. Espero que sea más seguido. Que te tengamos aquí. Vamos a venir más seguido, te lo prometo. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Doctor Gustavo Pérez Durán, aquí en el programa. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos. Por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del